na, na, na. Bueno, las 9:21 y acá está Carolina Degán. ¿Cómo les va? Nuestra pediatra, psicóloga, dermatóloga, de cabecera. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bueno, vamos a hablar de una frase que sí. dijo el presidente. Ajá. No sé si ustedes la recuerdan, porque acá ya estuvo. Por dice tantas cosas interesantes. Esta es muy interesante. Dijo algo así como, tengo que estar tranquilo, no volverme loco, porque si me vuelvo loco puedo hacerle mucho daño a todos ustedes. Es una amenaza. Muy desafortunada. Bueno, uno puede ponerse a pensar en los tonos de la frase y bueno, los tonos pueden ser. O puede ser algo muy amenazante y violento. Cuando estábamos afuera con Ceci pensábamos hasta las frases que a veces dicen los golpeadores. Mirá que si me pongo loquito o me pusiste loquito y entonces te empecé a hacer daño. Uno también puede pensar que es muy victimizante. En el sentido, bueno, me puedo llegar a volver loco, ¿no? Y porque, bueno, nada. Lo que sí es importante que pensemos en esto de la locura. No lo vamos a abordar desde el lado romántico, porque la locura desde lo poético puede tener otras vertientes, pero sí lo vamos a pensar desde el lado más psiquiátrico, psicológico, ¿no? Como diagnóstico. Hay una diferencia que es importantísima, porque es diagnóstica. Una cosa es estar loco y otra cosa es hacerse el loco. Es muy distinto. Vamos a ver en qué categoría entraría Macri. Si pensamos... Interesantísimo. Si, claro, si pensamos en esto de la locura llevado a un plano más psicológico, si se quiere, de diagnóstico, lo pensaríamos por el lado de la psicosis. La psicosis es una enfermedad, un trastorno mental que abarca varias características. Por supuesto, tiene que ver con algo que en algún punto irrumpe y se desconecta de lo real. Y aparecen lo que son las alucinaciones, que pueden ser alucinaciones auditivas, olfativas, las famosas escucho voces de los psicóticos. Bueno, aparece el delirio, aparece todo un trastorno en la vida del psicótico cuando aparece lo que se llama un brote psicótico. Es algo que irrumpe en la vida de la persona y que realmente desmejora toda su calidad de vida, ¿no? No puede laburar o las formas de laburar son muy difíciles, no se puede relacionar con los otros de la misma manera, aparece una desorganización del pensamiento, bueno... A veces los pacientes te dicen cuando tienen algún que otro síntoma de pánico o alguna otra sensación ansiosa, te dicen, me estaré volviendo loco, me estoy volviendo loco. Y yo siempre les digo, si te estás tenés miedo de volverte loco o sentís que te estás volviendo loco, es porque no te estás volviendo loco. Es algo para diagnosticar, como si, bueno, mira, no, la locura esto no es, digamos. Porque si no, el paciente empieza todo el tiempo a tener sensaciones subjetivas de que se vuelve loco, pero en realidad no. Volverse loco, el que se vuelve loco no se está dando cuenta que se está volviendo loco. Digo para diferenciar la frase del pensamiento. Ah, pensé que lo decías para asustarnos. No, no. Digo por esto que Macri dice, me vuelvo loco como algo que... Bueno, ahora después hay una diferencia que sí es diagnóstica fundamental entre la psicosis y la psicopatía. Y acá es donde tenemos que empezar a ver en qué plano entraría nuestro presidente con esta frase. La psicopatía sí es diferente, entra dentro de los trastornos de personalidad. No está considerada una enfermedad porque la personalidad no es una enfermedad. Y la psicopatía entra dentro de un trastorno de personalidad, como otros tipos de trastornos de personalidad, personalidad narcisista, personalidad histérica. Personalidad border o límite de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, si bien entran dentro de la palabra trastorno, no se puede considerar enfermedad. La psicopatía se caracteriza por algo que se llama anestesia afectiva. La persona que entra dentro del cuadro más psicopático entra dentro de esas personas que pueden ser, primero comportamentalmente, puede estar entre nosotros y no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Salvando las distancias, obviamente también tenemos psicópatas que son desde los criminales hasta este tipo de personas que son totalmente adaptadas a la vida social, a la vida laboral, pueden tener hijos, familia, diferente a la psicosis que irrumpe y realmente les perjudica toda su vida. El psicópata va por la vida moviéndose con mucha habilidad, con un propio código, un propio patrón de valores que no tiene que ver con el valor colectivo de los demás y que trata de que todo entre dentro de esos códigos. No siente ningún tipo de emoción, no hay culpa, no hay remordimiento, no hay empatía, no pueden ponerse en el lugar del otro. Y si sienten alguna emoción, esa emoción solamente es cuando algo de su propio código se ve fracturado. Si no, el código del otro mucho no le importa. Esto es lo que entra dentro de la anestesia afectiva de la psicopatía, en donde en realidad el psicópata se maneja entre... Es muy peligroso porque puede estar entre nosotros, elige víctimas vulnerables... Sí, o sea, de por sí no entra cualquiera dentro del patrón del psicópata, pero el psicópata sabe quiénes son las víctimas. Y a partir de ahí va tocando las debilidades, se dice, o las vulnerabilidades de las personas y las va manipulando de acuerdo a su propio interés. Sí es importante que aclaremos que tanto la victimización como la manipulación son herramientas del psicópata. Sí, o sea que... Dentro de la República Argentina, si uno hace todo un parámetro y analiza todas las frases y dichos de los políticos de nuestro país, encontramos desde manipulaciones, victimizaciones, pero a rolete, no solamente en nuestro presidente Macri, digamos, sí, sí. Nuestros expresidentes, presidenta, bueno. Todos entran dentro de un alto grado de manipulación. Realmente para llegar al poder hay que tener un alto grado de psicopatía para moverse, digamos. Si no, es muy difícil porque verdaderamente empiezan a funcionar con un código propio, que a veces es hasta un propio código de ellos, los políticos. Porque si bien pareciera que no se quiere, se chusean, entre sí tienen un código propio que lo respetan, así sean de diferentes banderas o colores, como se dice por ahí. Entonces, una cosa es la... Ojo, porque esto es importante, porque a la hora de hacer diferencia diagnóstica para que un tipo vaya en cana o vaya a un instituto psiquiátrico, se hace este tipo de diferencia. Una cosa es el psicótico, que entra a un instituto psiquiátrico, y otra cosa es el psicópata, que va en cana. Digamos, porque el psicópata tiene intencionalidad, no son voces que escucha, es él diseñando un plan estratégico para su propio beneficio. Es muy distinto. Por eso es que yo acá pensaba, bueno, ¿en qué plano de volverse loco entraría nuestro presidente? Si verdaderamente entraría en un plano de me estoy volviendo loco, como en el orden de la psicosis, o si entraría en un plano más psicopático. Aparte, pensando en el contenido, como si ya no estuviese un poco loco, ¿sí? Se trata de hacer daño, ¿no? Sí. Desde ese lado de locura, ¿no? La locura más psicopática. Bueno, esto era un poquito lo que quería abordar con esta frase. Claro. ¿Y esto no se revierte? Digamos, el psicópata no se cura, entre comillas. El psicópata es así siempre para toda la vida. El psicópata es una estructura de personalidad. No tiene para nada ningún tipo, inclusive trabajar con los trastornos de personalidad psicopática, bueno, no son claramente a lo que yo me dedico. De hecho, no puedo laburar con un... Es mi limitación a la hora del laburo. Si aparece un trastorno de personalidad psicopática, por lo general, primero no llegan mucho al consultorio, seamos claros. A veces llegan como padres de niños y ahí los podés detectar. Y claro, verdaderamente es muy complejo, no es lo más fácil. Ahora, Macri es psicópata. Entraría dentro de lo que sería la personalidad de psicópata. O lo hacen hacer psicópata. Porque si Durán Barba le dice que tiene que decir algo, se lo dice él. Yo creo que... ¿Manipula o no? Igual yo creo que esto, no sé, no creo ni Durán Barba le debe haber sugerido tremenda frase. Y lo mismo que referirse a su propio secuestro y ese tipo de cosas, me parece que son propias frases de cosas. Pero a mí me quedó la síntesis siguiente, a ver si entendí, a Carolina Degán. Está entre nosotros. Sí. Elige víctimas vulnerables... Elige victimizar a los más vulnerables. Sí, o sea, es la base de la pirámide social. Se victimiza y manipula. Y no es Menem. Y no es Menem. ¿Quién será? ¿Quién es? Bueno, en la próxima entrega, Lilita Carrió. Ah, bueno, dale. Festival. Ahí está buenísima. Nos vamos a la tanda. La gran mayoría tenemos una voz que nos dice, esto tiene que salir bien.